Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Vamos a dar inicio a este su programa de radio de asesoría en vivo para que puedan resolver sus dudas, para que puedan, terminando el programa, estar un poco más tranquilos, ya sabiendo bien dónde se encuentran ustedes parados jurídicamente hablando. Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de estos 9 años que llevamos haciendo este programa de radio. Lo único que ustedes necesitan para comenzar a resolver sus problemas de deudas es certeza. Es esa certeza que les da la información para que sepan bien qué hacer, ya no estén dando tumbos, ya no estén dando palos de ciego, como dicen por ahí, que no saben bien qué hacer, que comienzan a pedir prestado para pagarlo prestado, que comienzan a sacar de una tarjeta para pagarle a la otra. En fin, esa serie de errores comunes, frecuentes, que comete la gente cuando las deudas comienzan a salirse de control. Bueno, aquí les vamos a explicar bien a bien exactamente lo que tienen ustedes que hacer, paso a paso, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Bueno, primeramente les diré que ya es lunes, damos inicio a una semana más, está por terminar octubre, señoras y señores, se nos va, y ya nada más queda noviembre, Día de Muertos. Antes de que nos demos cuenta, estamos rompiendo piñatas, estamos en las posadas, se nos fue el año de las manos, pero espero de verdad que todos ustedes ya comiencen a tener una estrategia, comiencen a paso a paso. Por supuesto, aquí no se soluciona nada mágicamente, se requiere disciplina, compromiso, pero ya comiencen ustedes ese camino para poder acabar con sus deudas. Lunes 22 de octubre del año 2018, son las 3 de la tarde ya, con 16 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, damos inicio a este programa para poder ayudarles a resolver sus problemas de deudas. Ya estamos en vivo, ya pueden comenzar a platicarlos sus inquietudes, sus cuestiones, sus dudas, a través de Facebook. Lo pueden hacer directamente en el post donde están escuchando este programa en vivo, o nos pueden mandar un inbox, un mensaje directo. En Twitter lo mismo, nos pueden escribir ahí mismo, o nos pueden mandar un mensaje directo, y en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radio.org, igualmente ahí también nos pueden exponer su caso en nuestro chat de la estación y nosotros con mucho gusto les daremos respuesta. Por ahí mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, ya está conectado. Maurilio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo espero que pues todos por allá en Guadalajara se encuentren muy bien. Mira, yo ya estoy en programa, ya todo el asunto, y no he abierto el Facebook. ¿Qué pasó? No me tienen nada listo de este lado. ¿Qué tal que ya haya asesorías y yo en la luna? A ver si me ayudan. Ya, está abriendo. Pero mira nada más. Para variar, cuando más lo necesitas es cuando más se tarda esta chunche. Pero ahí está ya. Ya hay gente conectada y todo. Y nosotros apenas abriendo el Facebook para ver sus comentarios. A ver, ya está. Bueno, vamos a comenzar ya con las asesorías que amablemente nos hacen llegar todos ustedes. Por ejemplo, tenemos el caso de Oscar Nayar Sánchez. Oscar Nayar Sánchez, que dice que ¿sobre qué cantidad se hace la negociación de una deuda? ¿Es sobre el monto que se dejó de pagar o sobre los intereses acumulados? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Muchos de ustedes tienen esa inquietud, ¿no? Depende. Si ustedes no están afiliados a defensa del deudor, si ustedes están llevando su situación por su cuenta, evidentemente van a tener que negociar sobre el monto acumulado, sobre la deuda total ya con intereses que se hayan generado durante el tiempo que dejaron de pagar. Si ustedes están afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nosotros siempre vamos a buscar que la negociación se efectúe sobre el monto que ustedes adeudaban al momento de dejar de pagar. Aquí lo que pasa es lo siguiente. Ustedes nos reportan un monto. Por ejemplo, cuando dejaron de pagar, ustedes debían 100 mil pesos en una tarjeta de crédito convencional. Pero al momento de nosotros comenzar las negociaciones, nos dice el banco, no, ¿sabes qué? Sí, efectivamente estaba sobre los 100 mil pesos, pero hacía falta calcular estos intereses. No todos los intereses acumulados hasta el día de hoy, sino los intereses que hacían falta hasta su fecha de corte. Entonces, de 100 mil pesos, a lo mejor le sube a 110, 112 por intereses moratorios que son muy altos y por los intereses convencionales que ustedes pagaban normalmente. Sobre esa cantidad, vamos a buscar un punto medio para que sobre ese punto medio se efectúe el descuento y que ustedes pues paguen lo menos posible. Esa es una de las ventajas de que ustedes estén afiliados a la organización. Ahora, hay algunas cuentas que, por ejemplo, son castigadas o ya fueron demandadas o fueron vendidas. En esos tres casos, necesitaríamos verificar bien a bien exactamente cuánto es lo que está pidiendo el banco o el nuevo acreedor, ya sea el banco directamente o ya por medio de sus abogados durante un juicio, o el acreedor que haya comprado su cuenta en cualquiera de estos tres casos, y entonces se tendría que negociar. Pero, repito, siempre nosotros, nuestra obligación y lo que vamos a buscar, nuestro objetivo principal al momento de negociar una deuda de uno de nuestros representados, es ese, que ustedes paguen lo menos que se pueda. Es la ventaja de que estén afiliados con nosotros y no de que estén con una reparadora de deuda. Si ustedes se dan cuenta, las reparadoras de deuda no ofrecen descuentos muy altos. El descuento promedio de la reparadora es un máximo del 70%, hablando de reparadoras de deuda en general. ¿Por qué? A la reparadora no le conviene darles un descuento muy alto o conseguirles un descuento muy alto porque la comisión que les van a manejar es sobre lo que ustedes paguen. Entonces, entre más paguen, más dinero les va a cobrar la reparadora. Evidentemente no van a pagar el 100% de la deuda, pero la reparadora va a buscar que paguen entre el 30% y el 50% para que la comisión que les cobre la reparadora pues resulte atractiva. ¿Se dan cuenta? Es por eso que las reparadoras pues no son tan convenientes. Nosotros no, al contrario. Siempre vamos a buscar el máximo descuento que se pueda. Si es posible un descuento del 90%, del 95%, vamos a buscar ese descuento. Para ustedes, para nuestros afiliados, para la gente que está siendo representada por nosotros. Bueno, rápidamente les hago mención de una cuestión importante. Tuvimos que modificar una cuenta bancaria donde ustedes nos depositan su pago de mensualidades y de afiliaciones, etcétera, por los servicios que aquí prestamos. Esto es nada más para la gente que está afiliada con nosotros, la gente que está siendo representada por la organización. Cambiamos nuestra cuenta de Banamex. Mucho ojo con esto. Se cambió únicamente para las personas que están siendo representadas por el área de defensa del deudor, que se refiere a créditos al consumo, como son tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. Para las cuestiones jurídicas, para lo que se refiere a hipotecas, créditos automotrices, financieras, cajas populares, etcétera, los números de cuenta siguen siendo los mismos. Repito, para nuestra área jurídica, lo que se refiere a hipotecas, créditos automotrices, financieras, cajas populares, SOFOMES y SOFOLES convencionales, los números de cuenta siguen siendo exactamente los mismos, nada más se cambió para nuestra área de crédito al consumo. Si tienen alguna duda, por favor llámenos para indicarles exactamente si cambió o no cambió su cuenta. La cuenta que tenían anteriormente para depositar en tiendas Oxxo y todo eso ya no funciona. Ahora el número de cuenta es el 5204-1654-2569-6295. Yo sé que lo dije rápido y muchos de ustedes no tuvieron oportunidad de anotarlo, pero ya les mandamos un correo masivo, ya se publicó en nuestras redes sociales y de cualquier forma nos pueden llamar por teléfono a nuestras oficinas y con mucho gusto les aclararemos esta cuestión, ¿no? Eso es muy importante para que no se vayan a confundir y resulte ser que al rato estén haciendo sus pagos en una cuenta que no... Bueno, de hecho ya ni van a poder, la cuenta está bloqueada, ya no existe. Forzosamente tendrían que hacerlo en cualquiera de las cuentas que tenemos dadas de alta. Pero cualquier duda, por favor, llámenos o envíen un correo electrónico a la dirección de pagos@ddmx.org. La repito, pagos@ddmx.org. ¿Sale? Bueno, es información importante para que no se vayan a confundir. Vamos aquí con las... Continuamos con las asesorías. Muy buenas tardes a todos. Oscar Nayar, saludos. Silvia Ramírez, muy buenas tardes. José Aguilar nos comenta. José Aguilar que tiene un mes sin poder pagar la mensualidad debido a las deudas que viene cargando. ¿Es posible seguir protegido si paga el mes en deuda y el actual? Claro que sí, mi estimado José Aguilar. Recuerden que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí necesitamos recursos para funcionar, pero las cuotas que cobramos son muy bajas. Son prácticamente simbólicas porque solamente son de recuperación por los servicios que proporcionamos. Y como lo que buscamos aquí es ayudar, aquí no les vamos a cobrar intereses, ni multas, ni penalizaciones, si por alguna razón se atrasan, porque pues no es nuestro objetivo. En cualquier otro lado les van a cobrar algo, algo extra por el atraso. Aquí jamás va a pasar esto. Nada más les pedimos, por favor, que nos avisen cuando algo así ocurra, porque entendemos que su situación económica pues es complicada en estos momentos. Cuando les pase algo así, pues nada más avísenos. Nos mandan un correíto, nos llaman por teléfono, nos dan su número de contrato. Y con todo el gusto del mundo los esperamos, ¿eh? Para que no pierdan la protección, para que continúen con esta cobertura, con todos los servicios que aquí les proporcionamos sin ninguna complicación. El problema es cuando no nos avisan. Si no nos avisan, al tercer mes tenemos que dar de baja el contrato. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que tenemos en lista de espera que se quiere afiliar. Y por capacidad, a veces, pues los tenemos que, eso, dejarlos en esa lista de espera hasta que se desocupe un lugar para poderlos afiliar. Entonces, si por alguna razón ustedes dejan de pagar tres meses y no nos avisan, pues entendemos que ya no quieren nuestros servicios, damos de baja ese contrato y, bueno, le damos la oportunidad a alguien más. Entonces, es muy importante para que no pierdan esta cobertura, esta protección, todos nuestros servicios, avísenos si son tan amables. Entonces, mi estimado José, pues nada más avísanos, no hay problema, ¿eh? Te esperamos. Oscar Nayar, ya le respondimos. Ramón Florencio Toribio dice que tiene... ¡Ay! ¿Cómo odio que salgan las ventanitas? No me dejan ver. Tiene unas deudas de hace como 3 años y no las puede pagar por cuestiones de salud. Pero tiene toda la intención de pagar. ¿Cómo puede hacer? Pues depende, mi estimado Ramón, a quién le debes, cuánto debes, de qué tipo de deudas se trata, para poder ayudarte, ¿no? Darte una asesoría, decirte, mira, estas las puedes pagar así, estas otras de esta otra forma, no sé. Necesitamos un poco más de información para decirte exactamente qué tienes que hacer en relación a esas deudas que comentas. Oscar Nayar nos dice que está afiliado. Ah, perfecto, pues así vamos a negociar, mi estimado Oscar. Ya verás, tú te vas a dar cuenta al momento de que te digamos, esa deuda la vas a pagar con tanto. Te vas a sorprender, definitivo. Hay gente que no nos cree. Dices que no puedo creer que con esto vaya yo a liquidar esta deuda tan alta que yo tenía. Pero es una realidad. Por eso ese tipo de pagos nosotros no los recibimos. Ustedes al momento de pagar sus deudas que nosotros les negociemos, jamás le van a pagar a defensa del deudor el monto que tienen que pagar para liquidar. Nunca. Ese pago lo hacen ustedes directamente en ventanilla con su acreedor. Por ejemplo, si es con un banco, van a cualquier sucursal de ese banco, directo en la ventanilla, a su número de cuenta, donde tienen ustedes el problema, ahí van a hacer su pago. Y con eso se liquida la deuda. Para evitar malos entendidos, porque ese es otro problema con las reparadoras de deuda. Tienen ustedes que depositar una cuenta con esa reparadora. Y ustedes jamás vuelven a ver su dinero, ¿eh? Jamás lo vuelven a ver. Por lo menos completo. Porque si se salen, los penalizan. Si se atrasan, los penalizan. Y al momento de hacer la negociación, ustedes no saben en realidad de cuánto fue el descuento. A ustedes les dicen que fue del 70%, pero a lo mejor fue del 80%, del 90%. ¿Quién sabe? Nunca se van a enterar. Y bueno, pues pueden perder ahí una cantidad importante de dinero. Aquí no, aquí todo es transparente. Nosotros les negociamos la deuda. De verdad, muchos de ustedes se sorprenden. Dicen, no puedo creer que con esto voy a liquidar. Pero sí, la confianza es esa. Vayan ustedes directo a su banco y pagan. Les vamos a entregar, por supuesto, una carta convenio que expide el mismo banco directamente para que todo quede respaldado. Y pues con eso ya liquidan. Así de sencillo, así de fácil. Dice Luis Grijalva que para Scotiabank sigue siendo... Sí, Scotiabank no cambia, mi estimado Luis. Esa nada más Banamex. Hubo un problema con la cuenta que teníamos. Se tuvo que cambiar el plástico y al cambiar el plástico se cambia la numeración de la cuenta donde hacían el depósito. Entonces por eso es que se tuvo que hacer este cambio, pero nada más con Banamex. Lau Abraxas y Luis Grijalva, le damos un saludo. ¿Cómo están? Dice Juan Carlos Franco que a propósito de los pagos del área de pagos, le envió el siguiente mail y quiere ver si le podemos explicar más sobre esto. Le informamos que hemos registrado su pago del mes de octubre en nuestra base de datos. Sin embargo, le solicitamos que empiece a hacer sus pagos, transferencias en nuestra cuenta Banamex para que le sea posible generar su CEP. Ya no van a validar notificaciones bancarias como comprobantes de pago. Mira, ahí sí te fallo porque eso es información que maneja el área de pagos directamente. Yo pues los asesoro financieramente, conozco en general cómo funciona la organización, pero ya en temas tan específicos lo ideal es que te comuniques directamente con nuestra área de pagos y ellos ya te aclararán cuál es la situación referente a esto que me comentas, mi estimado Juan Carlos Franco. Pero si viene directo de pagos de nuestro correo, no vayan a irse con la finta, ¿eh? toda la información tiene que venir de un medio certificado por nosotros, ya sea un correo electrónico con terminación @dddmx.org, todos nuestros correos terminan así, no hay otros, @dddmx.org de organización, o a través de nuestras redes sociales oficiales como Facebook, Twitter o YouTube, o a través directamente de nuestros números telefónicos que ya conocen, y si no, de todas formas ahorita se los voy a proporcionar en un rato más. Porque sí, hay muchos vivales, hay gente que quiere sorprender, que a veces nos ha llegado a pasar que nos mandan ustedes un correo o nos llaman por teléfono y nos dicen, es que mire, me dicen que ahora pague acá y resulta ser que es algo que nosotros no sabemos, no tenemos idea. Los cobradores son muy mañosos, todos ustedes lo saben. Entonces, por favor, cada vez que tengan una duda en relación a este tipo de información, pregúntenos si son tan amables. En este programa de radio también, en la medida de lo posible, les aclararemos sus dudas. Y si no, pues los canalizaremos con el área correspondiente para que podamos ayudarlos. De todas formas, mi estimado Juan Carlos, facilítame tu número de contrato y yo con mucho gusto, acabando el programa, paso reporte al área de pagos para que se pongan en contacto contigo, platiques con ellos y te digan bien a qué se refieren con esto, ¿no? Checo Díaz, muy buenas tardes. Dice Juan Carlos que lo hace en Scotiabank. Ah, pues síguele en Scotiabank, ¿eh? La cuenta de Scotiabank sigue activa. Nada más, les repito, tuvimos cierto conflicto ahí con la tarjeta de Banamex, que ya no funcionaba. Banamex nos hizo pues el cambio de la tarjeta, pero la numeración cambió. Entonces, la cuenta sigue siendo la misma. Para las personas que depositan en ventanilla no pasa nada. El problema es para las personas que por comodidad pues acudían a las tiendas Oxxo y ahí hacían su depósito. Pues como los números ya no coinciden, en el Oxxo les van a decir que no se puede. La mayoría nos va a llamar y nos va a preguntar, pero de todas formas quisimos avisarles para que se evitasen incluso esa llamada. Mi estimado Iván Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Te mando un saludo, excelente inicio de semana también para ti. Te mando un abrazo. Dice Mónica López, ¿qué información? Claro que sí, Mónica, ¿qué necesitas saber? Para eso estamos, para despejar sus dudas. Muy buenas tardes, saludos. Dice José Aguilar, que una pregunta más. En cuanto a negociar la deuda con el banco, ¿cómo queda la marca en el buró de crédito? Una de sus deudas es con Santander, le gustaría aclarar esa duda. También depende de distintos factores, mi estimado José. Nuestro objetivo es que tú pagues lo menos posible y que no quedes con una afectación en tu historial crediticio. Ese sería la negociación ideal. Es como mejor podrías quedar pagando poco y sin afectación en tu historial crediticio. Pero depende también de factores como tu perfil como cliente con el banco, el tiempo que te hayas tardado en pagar, el tipo de producto financiero, etcétera. En ocasiones nos dice el banco, no, ¿sabes qué? Por el tiempo que se tardó en llegar a este acuerdo, porque estuvo mucho tiempo en cobranza, no le puedo dar una buena calificación, pero en el peor de los escenarios, mi estimado José, y estoy hablando del peor de los escenarios, quedarías con una calificación regular. No es mala. Por experiencia te puedo decir que sí, una vez que tú liquides todas tus deudas, sí, vas a tener acceso a nuevos créditos después de unos pocos meses. Lo que vas a hacer es liquidar todas tus deudas con nuestra ayuda, aunque sea con quitas todas, no importa. Y después de eso, si ya no te sobreendeudas, si te manejas responsablemente, si abres una cuenta de ahorros en algún banco, te puedo asegurar que en 6-7 meses... Los mismos bancos a veces, si no otros, pero muchas veces los mismos bancos con los que tenías el problema de sobreendeudamiento, te van a empezar a ofrecer nuevas líneas de crédito. ¿Por qué? Imagínense ustedes que el banco ya no le diera crédito a nadie de los que han tenido algún problema para pagarle. Pues en poco tiempo, en unos cuantos años, se quedaría sin clientes. O les quedaría un nicho muy pequeñito de clientes. A ningún banco le conviene eso. A los bancos su mayor ingreso se los genera el colocar créditos al consumo, sobre todo lo referente a tarjetas de crédito, préstamos personales o de nómina. Por eso es que no puede vetar a todo mundo un banco, se estaría disparando en un pie. Los bancos analizan su potencial en cuanto a capacidad de pago se refiere. Si el banco ve que ustedes al final del día, haya sido como haya sido, pagaron sus deudas, y que ahora tienen ya cierta solvencia, comienzan a tener ahorro en un banco, comienzan a usar tarjetas de débito, para el banco ustedes se vuelven clientes potenciales nuevamente. Lógicamente, de entrada, no les van a prestar para una casa, para un coche, no. Pero les van a soltar líneas de crédito bajitas. Vamos a comenzar con líneas de crédito 6, 8, 10 mil pesos. Y conforme ustedes las vayan usando y las vayan pagando, se las van a ir incrementando. Repito, ese es el negocio del banco. Al rato van a recibir llamadas, oiga, le vamos a subir su línea de crédito o llamadas ofreciéndoles nuevas tarjetas de crédito. Nuestro consejo es, digo, ya pasaron por una lección muy importante de vida, pues ya no se vuelvan a meter en problemas de sobreendeudamiento. Sí está bien que tengan una o dos tarjetas de crédito, son herramientas muy útiles financieramente hablando, pero nada más, no volver a caer en ese embrollo de tener muchas tarjetas y saturarlas y luego hacerse de más para pagar las otras, y porque al rato regresan con nosotros. Afortunadamente, nuestro programa es muy exitoso, tiene 99% de éxito en promedio. Esto quiere decir que de todos de los 50,000, más de 50,000 deudores a los que hemos ayudado en estos 10 años, una cantidad mínima regresa porque se volvió a endeudar. Muy poquitos. La inmensa mayoría paga sus deudas y ya nada más nos contacta para avisarnos que se fue de viaje, que se compró coche, que ya se compró casa. Pero ya, ahora sí, con finanzas sanas, sin sobreendeudarse. Entonces, funciona muy bien. Es lo que vamos a buscar, mi estimado José, que tengas una calificación buena, regular, que te permita tener acceso a nuevas líneas de crédito en el mediano plazo, pero sí es muy importante, muy, muy importante, que ya no vuelvas a caer en este embrollo del sobreendeudamiento después de eso. Que te manejes mesurado, responsable, consciente de tu capacidad de endeudamiento, para que no regreses con nosotros, por favor. Ahí sí les decimos a todos, no regresen con nosotros. Esto demuestra que no somos una empresa, que somos una asociación civil que le interesa ayudar a la gente. No queremos que el cliente regrese. Queremos que el cliente jamás en la vida vuelva a necesitarnos. Por eso les damos esta educación. En ningún otro lado, ninguna reparadora de deuda. Hoy estamos hablando mucho de reparadoras porque la semana pasada nos habló muchísima gente quejándose de las reparadoras. Queremos evitar que caigan en ese otro problema. En ninguna otra reparadora les enseñan nada de finanzas personales. ¿Por qué no les conviene? A la reparadora les conviene que ustedes resuelvan su problema y al rato otra vez estén con ellos. A nosotros no. Nosotros queremos que resuelvan su problema y que jamás en la vida regresen. Sí, por favor, llámenos, salúdenos, pregúntenos sobre sus finanzas, pero ya no nos contraten. Ya no, por favor, una vez que acaben con sus deudas, sean libres, vivan su vida felices y contentos, ya sin sobreendeudamiento, por el amor de Dios. Dice Israel Ávila, ¿qué tal? ¿Qué pasa si en el mismo banco que tiene la deuda está su Afore? Nada, nada. Hasta el día que vayas a necesitar tu Afore podría haber cierto problema, pero de entrada nada. Ese dinero ni siquiera está en el banco. Ese dinero no existe de momento, está invertido, a lo mejor en el aeropuerto, a lo mejor en compañías petroleras que están quebrando. Es muy probable que no te vayan a dar toda tu lana de todas formas, a eso voy. Pero no por la deuda que tiene, sino por el mal manejo que le están dando a las Afores hasta el día de hoy. Desgraciadamente, es un tema muy interesante del cual podremos hablar en su momento. Pero en cuanto a tu deuda, no vas a tener mayor complicación hasta el día que vayas a utilizar tu Afore, que te vayas a retirar. Entonces sí podría haber un descuento al momento de que te hagan el depósito, pero por regla general la gente liquida sus deudas mucho antes de que lleguemos a esa situación. Entonces no vas a tener problema en ese sentido. O cámbiate de Afore, que te depositen en otro banco. Listo. El chat, vamos al chat de la estación, como no, claro que sí. Mi querido amigo Choc47, le mando un saludo y un abrazo. Gonzo, saludos, muy buenas tardes. Héctor Menchaca dice que su pregunta es la siguiente: si por ejemplo una tarjeta que tiene un crédito de 12,000 pesos y no es posible pagarla ya ni con el mínimo, por supuesto, para el siguiente corte se duplica o aumenta el pago mínimo y aumenta el crédito. No aumenta el crédito ni el pago mínimo como tal. Lo que aumenta es tu deuda general. Si por ejemplo, tú de esa tarjeta con un límite de crédito de 12,000 pesos, ya usaste los 12,000 pesos, se van a acumular intereses ordinarios, que son los intereses comunes y corrientes que cobra el banco por el uso de ese crédito, y también se van a acumular intereses de carácter moratorio. Los intereses moratorios son los que se generan cuando una persona pues deja de pagar sus deudas, comienza su mora, y a partir de ese momento el banco está en su derecho a cobrar estos intereses, aparte de algunas penalizaciones por el pago a destiempo y cuestiones que manejan. Pero todo eso es negociable, ¿sí? Todo eso al momento de sentarnos nosotros a negociar con el banco, vamos a hacer que quite esos intereses, que quite esas penalizaciones y que sobre el monto adeudado se aplique un descuento interesante para ti. Eso es lo que hacemos nosotros al momento de negociar, mi estimado Héctor Menchaca, para que puedas liquidar tus deudas de la mejor forma posible. Para ti, por supuesto, ¿no? Pero el banco es muy rico. Mucha gente dice, ay, pero es que siento pena por el banco. Pues no lo entendemos muy bien, pena. El banco tiene todo el dinero del mundo, literalmente. Sentimos, por supuesto, entendemos su situación. Moralmente a muchos de ustedes les pesa el dejar de pagar. Es más, a muchos de ustedes, una vez que dejan de pagar, cuando llegan a la sucursal hasta sienten que los ven feo. ¿A poco no? Que el cajero ya no les sonríe, que el ejecutivo ya los trata diferente, como de malas. Pero no, eso solamente está en sus cabezas. Esa gente ni enterada está de que tienen ustedes una deuda, porque no revisan ese tipo de cuestiones. No crean que al momento de que está revisando la pantalla sale ahí una alerta roja y se prenden unas sirenas. No, eso no ocurre. Los van a seguir tratando súper bien. Ellos manejan áreas completamente diferentes. Entonces no se sientan mal, porque ahí es donde le damos un rostro humano al banco, por esa gente que siempre nos ha atendido muy bien, que nos saluda, que platica con nosotros. Ellos no son el banco, son empleados del banco, pero el banco es otro, una entidad que no tiene rostro y que fácilmente puede soportar el tiempo que ustedes le dejen de pagar sin ningún problema, y fácilmente puede absorber esta situación al momento de que se negocie su deuda con un descuento. No va a quebrar, vaya, no van a correr a nadie. Al menos por eso, ¿no? Porque ahora Banamex va a despedir a 2,000 empleados porque los va a sustituir por tecnología, y son 2,000 personas que no van a poder pagar sus deudas. Aquí en México existe mucho esa noción de que el que es deudor lo es por irresponsable, pero no, la realidad es que el 90% de los deudores no pagan sus deudas porque algo les pasó, algo se atravesó. Perdieron su empleo, por ejemplo, ahora que Banamex va a despedir a muchísima gente. Sus ventas bajaron, se enfermaron, se accidentaron. Algo ocurrió que no les permite pagar esas deudas, pero pues son personas responsables que buscan opciones al final del día para poder liquidar esas deudas. O sea, no es algo que digan, ah, pues yo no me desentiendo de la deuda, ya no la pago, ¿no? Son muy pocas las personas que hacen eso. El mínimo del porcentaje, estamos hablando del 1% si acaso. El 99% restante buscan opciones para pagar sus deudas, para poderlas liquidar. De alguna forma, digo, si no se puede como lo estaban haciendo anteriormente por obvias razones, por eso es que escuchan este programa, pues lo harán de otra manera, pero lo van a hacer, eso es lo importante. Dice Luis Cuellar que tiene una demanda por un pagaré que firmó y no pagó a tiempo, y pues llegaron a embargar la casa de sus papás, se llevaron algunos electrodomésticos y su mamá firmó como que ella se hacía responsable de pagar, muy mal, y le dieron 9 días. Esos 9 días no son para que pague, es el tiempo que tiene para contestar la demanda, o que tienes tú, porque el que debe es tú, que tienes para contestar la demanda. Nos comenta que eso fue el día 7. Bueno, el despacho de los abogados le dio 3,000 pesos. Ah, no, y le dio 3,000 pesos. La deuda era de 2,900 más intereses. Me parece una deuda muy baja. 2,900 era la deuda más intereses. 7 meses al 6%, no, ni así sube demasiado. Y le dicen que ellos no tienen el pagaré, que está en el Poder Judicial, pues sí, evidentemente, y pues le están exigiendo el resto, y no sabe si ese recibo tenga valor. El recibo tiene valor. Lo que me parece que pasó aquí, y casi estoy seguro, mi estimado Luis, es que te engañaron o engañaron a tu mamá con un embargo falso. Eso seguramente fue lo que ocurrió, porque por 2,900 nadie va a invertir 8,000 pesos o 10,000 o 12,000 pesos en una demanda, porque pues pondría dinero, ¿no? O sea, estaría perdiendo lana. Me parece aquí que lo que pasó, mi estimado Luis, es que pues los engañaron con un embargo falso y le sacaron ese dinero. Habría que verificarlo, ¿no? Por supuesto. No descarto que sea un embargo real, que sea un proceso de notificación de emplazamiento real. Pero por todas las irregularidades que me platicas hasta ahorita, creo que casi estoy seguro que se trata de una simulación, de un engaño, de una estafa, le sacaron dinero. Hay que checar eso. Sí, a ver si nos puedes ampliar un poco más. ¿Qué les dejaron? ¿Les dejaron papeles? ¿Qué tipo de papeles les dejaron? O sea, son hojas, estamos hablando de muchas hojas, tamaño oficio, con sus respectivos sellos del juzgado, con sus respectivas firmas. O sea, no es cualquier papel. Mucha gente se va con la finta, repito. Desgraciadamente, por desconocimiento, a veces caen en engaños, en ese tipo de estafas. Pero la realidad es que por esa cantidad de 2,900 pesos, por 7 meses con intereses al 6%, no veo la razón. A menos que tengan algo personal contra ustedes, no veo la razón de invertir más dinero para tratar de recuperar tan poquito. Pero bueno, a ver si nos puedes ampliar un poco esa información, mi estimado Luis Cuellar. Sí, no saben ustedes la cantidad de gente también que llega con nosotros con este tipo de situaciones donde supuestos licenciados realizaron un embargo y resultó ser que no había ningún embargo, no hay demanda, no hay nada. Nada más llegaron gritoneando, espantando a la gente, se meten a fuerza, se llevan cosas y al rato nadie sabe, nadie supo. No hay juicio, no hay nada. Conozcan sus derechos, sepan cómo actuar ante este tipo de situaciones porque de verdad es algo bastante común y bastante grave, ¿no? Que se dé esto en México en estos días. Dice, a ver, Carlos Guzmán, que ¿dónde nos encontramos en Colima? No tenemos oficina en Colima, pero te podemos atender sin ningún problema de todas formas, desde nuestra oficina central en la Ciudad de México, desde nuestra oficina en Guadalajara, Jalisco, o desde nuestra oficina en Coacalco, Estado de México, vía telefónica, por internet, como tú prefieras. Tenemos afiliados de Colima, por supuesto, de Yucatán, de Chihuahua, de todos los estados de la República Mexicana, porque gracias a la tecnología pues ya no es necesario tener una oficina física. Les decía hace un rato que somos una asociación civil sin fines de lucro. El tener una oficina física nos generaría gastos y eso subiría nuestras cuotas hacia nuestros afiliados. Entonces, si no es necesario tener oficina en esos estados, pues no las ponemos. Preferimos tener poquitas para que sus gastos, lo que les cobramos a ustedes, no sea tan alto, sea algo, como decimos, simbólico, y podamos ayudarles de cualquier forma. No pasa nada. Mi estimado Juan, perfecto, ya me pasaste tu número de contrato. En un rato más lo paso y en el transcurso de la tarde o mañana, nuestra área de pago se pondrá en contacto contigo. Dice Mónica López que si le podemos mandar información o a qué número se puede comunicar. Claro que sí, Mónica, ahorita te pasamos los datos de contacto que tenemos para que nos puedan visitar a nuestras oficinas, nos puedan llamar por teléfono o nos puedan enviar un correo electrónico. Dice Carlos Guzmán, ahorita te pasamos los datos. Si quieren, a Mónica y a Carlos ir exponiendo su caso aquí, con mucho gusto podemos ir adelantando la asesoría y ya después nos llaman para ampliar esa asesoría sin ningún problema. Así, cuando acabe el programa, van a tener ustedes una mejor idea de qué camino seguir para acabar con sus deudas. Dice Lao Abraxas, muy buena pregunta. ¿Cuánto dinero tienen que juntar o que ahorrar para poder negociar una quita? Volvemos al asunto del depende. Si no están afiliados a nuestra organización, nuestro consejo es que ahorren por lo menos el 50% de lo que quedaron a deber, para que al momento de negociar les alcance para pagar su deuda. En promedio eso es lo que van a ocupar, puede ser que sea menos, puede ser que sea más, pero con eso casi siempre se ajusta para que puedan liquidar sus deudas, repito, si no están afiliados a Defensa del Deudor. Si están afiliados a Defensa del Deudor, lo que les recomendamos que ahorren es el 30% de lo que quedaron a deber. Con eso siempre alcanza. Y en la inmensa mayoría de los casos hasta les sobra, porque, como les decía yo hace un rato, nuestro objetivo es que ustedes paguen con lo menos posible. Digamos que el 30% es por si el banco se cierra y dice 70%, no doy más descuento. Bueno, si ustedes así lo aceptan, pues ya tienen el dinero listo, van, pagan y se acaba la deuda. Pero por regla general, 9 de 10 veces conseguimos un descuento más alto, del 75%, del 80%, 85%, 90%, 95%. Entonces ustedes tienen su ahorro, pagan con el porcentaje menor y les sobra. De sobra para poder negociar otra deuda o para que tengan pues una cantidad mayor para juntar más fácilmente ese otro 30% para negociar otra deuda. O si ya acabaron con sus deudas, pues para que hagan con ese dinero lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí ya depende de su situación y de cada uno de ustedes, por supuesto. Marco López, le mandamos un saludo. Dice Eric Aguilar, si su deuda ya la vendieron a una empresa de cobranza, ¿aún le podemos ayudar? Esa es muy buena pregunta. Muchas personas piensan que no negociamos con adquirientes, que es otra cuestión que también es un problema para las reparadoras de deuda. Ustedes van, contratan una reparadora de deuda y de pronto la deuda del banco se la vende a un adquiriente, a una empresa que compra cartera vencida. La reparadora de deuda les va a decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, con ellos yo no hago negociaciones. Ten lo que te resta de tu dinero porque se van a cobrar sus servicios más una comisión. Les van a dar una cantidad ahí X, pero mucho menor a la que tenían ustedes ahorrada, para que busquen en otro lado ayuda. Llega muchísima gente con ese problema con nosotros. Dicen, es que en la reparadora ya no me pudieron ayudar porque vendieron mi cuenta. Y yo tenía ya 20 mil pesos ahorrados y me dieron 10 mil. No puede ser posible, pero bueno, es que así trabajan las reparadoras. Lean esos contratos. Con nosotros no pasa eso. Si ustedes tienen una deuda con un banco y en el Inter, pues el banco la vende, nosotros pasamos de inmediato nuestros servicios de protección hacia su nuevo acreedor, hacia la empresa que compró su cuenta. No cambia el costo de nuestros servicios ni nada. Automáticamente pasa. Y también, si ustedes ya tienen la deuda vendida, si ya se encuentra con una empresa que adquiere cartera vencida, igual se pueden afiliar sin ningún problema. Esto es para que vayan viendo las diferencias que existen entre reparadoras de deuda, que nosotros no lo somos, porque en la semana pasada les decía, nos llegaron muchas quejas, pero también hay mucha gente que piensa que Defensa del Deudor SC es una reparadora de deuda, y no lo somos. Somos muy diferentes, aunque nuestro objetivo sea similar. Trabajamos de una manera muy distinta. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro objetivo no es hacer negocio con ustedes. Nuestro objetivo es ayudarles. Lógicamente se requieren recursos para poder trabajar. Pero por eso la diferencia de costos, ¿no? Comparen nuestros costos con los de la reparadora que ustedes quieran. Y nuestros servicios con los de la reparadora que ustedes quieran. Y se van a dar cuenta que existe muchísima diferencia. Lo que tiene una reparadora es que tiene mucho dinero, porque genera mucha lana de lo que les cobra a sus clientes para publicidad. Se ve bonita en la tele, en el radio, pues sí, lógicamente. Pero no hay comparación, no hay punto de comparación entre una cosa y otra. Bueno, dice, entonces sí podemos, mi estimado Eric Aguilar, sin problema alguno. Israel Ávila, ya está afiliado. ¿Qué pasa si cobra un cheque a su nombre en el mismo banco donde tiene la deuda? Absolutamente nada, te voy a explicar por qué. El dinero que respalda ese cheque no es tuyo, todavía. El dinero que respalda ese cheque se encuentra en una cuenta de un tercero que no tiene deudas con ese banco. Tú tienes nada más el título ejecutivo de crédito que te va a permitir cobrar ese dinero. Entonces, ese dinero no es tuyo, sino hasta que tú entregas ese cheque y el cajero te entrega a ti el dinero en tus manos. En cuanto tú tienes posesión, en ese instante, jurídicamente hablando, se convierte en tu dinero. Es ya tu lana. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te la van a cobrar? Ni modo que te la arrebaten de las manos, como les decía yo hace un rato. Los cajeros, los ejecutivos, la gente que está en sucursal no tiene facultad y a veces ni enterado está de las deudas que ustedes tienen. Entonces te va a pagar tu dinero, tú agarras tu dinero, lo guardas y te vas. El problema sería si tú ese cheque pides que te lo depositen en una cuenta en ese mismo banco, donde tienes la deuda. ¿Por qué? Porque si ustedes leen sus contratos, todos los contratos que respaldan tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de nómina, hipotecarios, automotrices, etcétera, tienen una cláusula que indica que ustedes le dan permiso al banco para que se cobre a lo chino, que se cobre directamente ellos sin autorización alguna, más que la que le están dando ahí en ese momento, de cualquier cuenta que el banco les maneje si ustedes tienen un adeudo pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes toman ese cheque, se lo dan a la cajera, piden que se los deposite en una cuenta que esté ahí mismo. La cajera va a hacer la transacción, va a caer ese dinero en su cuenta y automáticamente el banco, son sistemas automatizados, va a retirar ese dinero. Así como caiga, pum, lo va a retirar. Entonces ya no va a estar en su cuenta porque el banco lo tomó para pagar parte de la deuda que tienen pendiente con ellos. ¿Por qué? Repito, porque ustedes dieron ese permiso. También mucha gente que llega con nosotros y nos dice, es que yo jamás le di permiso al banco de que hiciera eso. Decimos, a ver, lea su contrato. Y ya después nos dicen, ah, sí, aquí dice que yo le estoy dando permiso. Pues sí. Por eso es importantísimo. Insistimos, en todos los programas se los vamos a decir. Es una regla básica de educación financiera. Lean sus contratos. Lean a qué se están obligando para que después no tengan sorpresas desagradables como estas que les comento. Entonces, mi estimado Israel, si vas a cobrar directo en ventanilla y vas a cobrar en efectivo, no vas a tener ningún problema. Si depositas el dinero en ese banco donde tienes la deuda, sí, seguramente sí vas a tener problema. Lo ideal, pues cobra en efectivo. Y vámonos, ¿no? Que son finos también en ese sentido. Mucho cuidado cuando cobren dinero en un banco, tengan mucho cuidado. Ya hay investigaciones ahorita formales, en el sentido de que no siempre, pero sí en muchos asaltos que se dan afuera de sucursal, repito, no siempre, no en todos los casos, pero sí se ha detectado en varios, donde el cajero está coludido con gente que los espera afuera y los asalta. Entonces, tengan mucho cuidado. Lo que yo hago en lo personal, por ejemplo, si voy a retirar mucho dinero, es que me voy acompañado de amigos o familiares y reparto el dinero entre ellos y nos vamos por distintos puntos y a correr literalmente, vámonos rapidísimo. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte, no ha pasado nada malo, pero aquí en la Ciudad de México ustedes pueden pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública si van a retirar una cantidad fuerte de dinero para que los escolte. Eso es bueno y malo, ¿no? Porque es algo escandaloso, pero bueno. ya es complicado que los vayan a asaltar ahí. Y si van a tener que retirar una cantidad fuerte de dinero, traten de que no sea en efectivo, que sea un cheque de caja. Ayuda muchísimo, hagan transferencias electrónicas. También eso sirve bastante. No, estamos bien, estamos en vivo, no se perdió nada, ok, perfectamente. Como que algo falló ahorita en este aparato. Bueno, vamos al chat de la estación, que nos están pidiendo la asesoría de aquel lado, pero antes vamos a actualizar esta página. Mientras actualiza, nos vamos al chat de la estación. Dice Yolanda, que una pregunta, ¿el despacho de Secorce pertenece a Santander? Sí, aunque ellos no lo quieran reconocer, aunque no lo hayan dicho públicamente, nosotros lo sabemos, sí. Secorce le pertenece a Santander, aunque para cuestiones prácticas legales son empresas totalmente diferentes e independientes. Le podrá pertenecer, pero no son lo mismo. Todo arreglo con Secorce, si estás negociando una deuda con ellos, lo tiene que respaldar Santander directamente. No porque le pertenezca, quiere decir que el descuento ya es real y que no vas a tener ningún problema, no. E incluso cuando se negocia con el mismo banco directamente, aunque estuvieses negociando con Santander, aún así, se tienen que seguir todos los pasos para que tu negociación sea segura, porque si no, luego vienen también con nosotros y nos dicen, es que pagué y ahora me están cobrando otra vez, porque no verificaron la carta convenio, porque la carta convenio venía mal elaborada, por múltiples cuestiones puede salir mal y ustedes perder dinero. Estamos teniendo algunos problemas con nuestra transmisión a través de Facebook, constantemente nos salen alertas. Si se llega a cortar por alguna razón en Facebook el audio, espérense unos segundos, actualicen la página de Facebook y van a ver otra transmisión que hagamos en directo, crearemos una nueva valla para que nos puedan seguir escuchando. Porque llegan a fallar, la tecnología no tiene palabra de honor, puede llegar a suceder algo que no nos permita continuar con el programa. Luis Cuellar no nos ha dicho qué pasa con su embargo, estoy preocupado. No sé si haya sido un embargo real, o nada más los hayan engañado a su pobre mamá. Dice Marcos Monreal que si solo trabajamos en la Ciudad de México, es de Yucatán. No, en Yucatán tenemos muchísimos afiliados. Mi estimado Marcos Monreal, sin ningún problema te podemos ayudar para resolver tu problema de deudas. Te podemos representar sin ninguna complicación. Dice Ramón Florencio que ¿cómo se puede afiliar a nosotros para que lo apoyemos, ayudarlo a resolver algunas deudas? Claro que sí, mi estimado Ramón. Acabando ahorita el programa, bueno, antes de que acabe el programa, en unos minutitos más, porque ya va a acabar, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, si se quieren afiliar, puedan realizar su trámite y podamos ayudarlos de la mejor manera posible. Dice Israel Ávila que si ya está afiliado con nosotros. Ah, pero sí con un cheque, eso ya lo leímos hace un ratito, lo del cheque. Lupita Gutiérrez, muy buenas tardes. Mónica López nos comenta que nos manda saludos desde Chiapas. También a nuestros amigos chiapanecos les podemos ayudar sin ningún problema. Nuestra información, ya mandó un correo, a ver si alguien se puede comunicar con ella. Claro que sí, un poco de paciencia, porque decíamos en el programa pasado, nosotros somos la única asociación civil sin fines de lucro que ayuda a deudores en todo el país. No hay otra. El Barzón ya no se dedica a esto, porque nos preguntan también mucho por el Barzón. Entonces, sí, nos llegan muchísimos correos. A todos se les da respuesta, pero sean pacientes. En promedio tardamos entre 48 y 72 horas máximo, en darles respuesta. Yo sé que están con el temor, con el pendiente, y quisieran que les diéramos respuesta inmediata. Vamos respondiendo en orden. De cualquier forma, nos pueden llamar por teléfono, pueden preguntar a través de este programa de radio. Buscamos los canales, es más, hasta por WhatsApp ya pueden recibir asesoría. Buscamos los canales para poder ayudarles de la manera más rápida posible, porque entendemos que muchos de ustedes están un tanto cuanto preocupados o hasta desesperados. Entonces, si mandan un correo y dicen, híjole, es que no me han contestado, nos pueden llamar con toda confianza, nos pueden mandar un WhatsApp o pueden preguntarnos a través de este programa para que podamos ayudarles. Dice Eva Spin que hace un tiempo compró un terreno, pagó más de la tercera parte y quedó pendiente una cantidad para pagar en un plazo que por falta de liquidez, pues no pudo pagar a tiempo. Firmó un pagaré donde le cobrarían intereses. Como pudo, fue pagando hasta cubrir la deuda. Solo le faltan los intereses. Pueden quitar el terreno. Ya ha esperado que le pasen los intereses para cubrirlos, pero no han pasado el total de los intereses. Depende, hubo contrato de compraventa, cómo estuvo el asunto, quién tiene la posesión del terreno, porque habría que checar todo eso. Son detalles muy específicos y muy importantes para saber si te lo pueden quitar o no. Pero si hay contrato de compraventa y tú tienes la posesión, no, no te lo pueden quitar. Tendrían que iniciar un juicio mercantil en tu contra para cobrar nada más lo que se resta de por esos intereses y obviamente, pues no les alcanzaría para embargar el terreno. A lo mejor te embargan cosas, digo, en el peor de los escenarios, si no puedes pagar. Pero nos comentas que sí se puede. Ah, ya está escriturado tu nombre, pues no. Tendrían que demandarte y ya no podrían embargarte el terreno. Ya debes una diferencia muy, muy insignificante. Como para que embarguen el terreno, digo. Podrían demandar por la cantidad que restas y si no les pagas podría haber embargo, pero solamente de cosas que puedan cubrir esa cantidad de dinero, nada más. El terreno ya no te lo podrían quitar. Negocia, busca la forma de pagar y listo. No, aunque el notario tenga tus escrituras, no importa, ¿eh? No las han liberado, pero ya hay una escrituración a tu nombre. Ya para que pudiesen revertir eso, tendrías que ir tú ante el notario y aceptar que se ceda nuevamente la propiedad de ese terreno a estas personas. Eso es complicadísimo, no se puede ya. Bajo ninguna circunstancia, que no te quieran intimidar con eso, por favor. El notario es una personalidad que no se carga hacia ninguna de las partes, no tiene favoritismo, salvo que sea corrupto y por alguna razón, pero se podría meter en problemas legales muy serios, muy, muy serios. Pero él está obligado a entregarte las escrituras a ti cuando se liquide la deuda, para que se haga la liberación. Entonces trata de negociar, pagar esa diferencia y que se liquide la deuda y que te liberen tus escrituras y todos felices. Cualquier duda, si requieres abogados que te apoyen, mi estimada Eva Espín, tenemos un área jurídica, modestia aparte, muy, muy buena, especialista en el área mercantil, que te puede ayudar muchísimo a resolver tu problema. Digo, si se complica, ¿no? Ahorita todo está en orden, parece que todo está bien, pero si quieren abusar, llámanos, te podemos ayudar. Dice Margarita Medina que... ¿Es verdad que cuando demanda a una persona la demandan por 3 veces la suma deudada? No, es que ahí hay una confusión de los cobradores que a veces pecan demasiado de ignorantes y entienden la ley mal o la interpretan a su conveniencia. Ahí te va. Lo de las 3 veces es el monto que se puede embargar. Por ejemplo, si tú debes 10 mil pesos, no te pueden demandar por 30 mil. ¿Me explico? Te tendrían que demandar por los 10 mil pesos y ya. San se acabó. Lo de las 3 veces se da para que al momento de embargar, se embarguen en teoría bienes que equivalgan a unos 30 mil pesos en su valor comercial cuando son nuevos. ¿Por qué? Porque un bien, como una computadora, por ejemplo, pues sufre un desgaste. Entonces, si la computadora cuando era nueva valía 10 mil pesos, por ese desgaste se calcula una tercera parte de su valor. Y en lugar de 10 mil vale 3,333 pesos. Entonces te tendrían que embargar pues 3 computadoras, por ejemplo, que valgan esa cantidad para que cubran los 10 mil pesos por los cuales te están demandando y al momento de venderlas, pues se pueda recuperar ese dinero adeudado. ¿Me explico? Entonces, no te pueden demandar por 3 veces el monto que adeudas, no. Solamente te pueden demandar por el monto que adeudas y ya. El embargo se da hasta por 3 veces esa cantidad para cubrir el desgaste que sufren los bienes que se están embargando. Nada más, pues esa confusión es bastante común y los cobradores o son ignorantes y no entienden o tratan de usar la ley a su conveniencia, interpretándola terriblemente mal para tratar de engañar a las personas, como a nuestra amiga Margarita que la quieren sorprender con que la van a demandar hasta por 3 veces. No, eso no se puede. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, por supuesto, les voy a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos platiquen su caso, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Nuestras oficinas centrales, les repito, con servicio en todo el país, en todo México, se encuentran ubicadas en Avenida Cafetales 1814, en el piso 3, en Hacienda de Coyoacán. Ahí estamos a sus órdenes, aquí en la Ciudad de México, servicio en toda la República Mexicana. Nuestros teléfonos, ya tenemos más líneas, les decía yo hace unos programas que íbamos a poner nuevas líneas telefónicas porque se nos saturaban muchísimo las que tenemos normalmente. Bueno, ya tenemos nuevas, ampliamos nuestros servicios todo el tiempo para poder tener esa capacidad porque cada día más gente llega con nosotros. Entonces nuestros teléfonos, la alada es la 0155 para que nos llamen si nos marcan del interior de la República Mexicana. Y los teléfonos son el 5594-5514, 5594, 5491, 5594, 5453 y los nuevos 5519, 3818 y el 5519, 4640. Todos esos números telefónicos para que ya tengan más chance, porque sí nos decían, es que me tardé mucho en comunicarme con ustedes, todo el tiempo ocupado, o sonaba y sonaba, porque como tenemos el servicio de llamada en espera, en lo que su número suena y suena y suena, nosotros estamos atendiendo otra llamada. No crean que no les queremos contestar. Entonces ya tenemos más líneas. Por WhatsApp también ya podemos brindarles asesoría, por si por cualquier cosa no se pueden comunicar. Nos pueden mandar únicamente mensajes, por favor, al WhatsApp 55 86 76 8307, o correo electrónico a contacto@dddmx.org. En nuestras oficinas en el Bajío se encuentran en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254. Nuestras oficinas en Coacalco, en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfonos 7699-9606 y 7699-8554. También nos han llamado nuestro corporativo. Nosotros, nuestras oficinas corporativas se encuentran en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, ahí en Montecito número 38, en el piso 28, pero son únicamente de carácter operativo, no dan asesorías ni nada, ahí no hay asesores. Muchas personas nos tratan de llamar allá, del World Trade Center nos llaman a nosotros y nos dicen, es que estamos recibiendo llamadas pidiendo asesoría. Lógicamente los canalizan con nosotros, pero pierden ustedes tiempo. Pues sí tenemos, pero son oficinas corporativas nada más, donde se atienden otro tipo de asuntos de carácter administrativo de la organización, pero no se brinda ningún tipo de asesoría, ¿sí? Por favor, para que no pierdan tiempo llamando a esas oficinas. Bueno, pues ya nos vamos, rápido, las últimas asesorías de la tarde, por ahí no me gusta dejar a nadie con la duda. Dice Jesse de Rangel que su ex esposo debe en Electra y van a su casa. Y pues ella no sabe nada de él. Pues no pasa nada, mi estimada Jessy. Tú no debes. Tú no debes. Ellos no pueden hacerte nada a ti. El día que tu ex esposo se fue, se llevó sus cosas en sus maletas, incluyendo sus deudas. Sus deudas se fueron con él. Ahora Electra lo tiene que ubicar. No porque tienen ese domicilio pueden embargar ahí. Imagínate la gente que renta y se va. ¿A poco los nuevos inquilinos van a pagar las deudas de esas personas? O los papás, que se va el hijo y dejó deudas ahí con los papás. O bueno, no deudas, dejó la dirección nada más. Pues no pueden embargar a los papás. Lo mismo pasa contigo, serás muy su ex esposa, pero las deudas son problema de tu ex, no tuyos. Entonces le tienen que cobrar a él. No te dejes asustar. Digo, los cobradores son muy mañosos, tratan de intimidar y que como dio esa dirección, lo vamos a embargar a usted, va a ver, jamás ha pasado. Dile, ¿sabes qué, mi estimado cobrador? A mí ya me están asesorando los abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya me dijeron que tú no me puedes hacer nada a mí porque la deuda no es mía, aunque tengas esta dirección. Hazle como quieras, pero te advierto que si tú tratas de pasarte de listo, ya mis abogados me dijeron que llamen a patrulla y en el Ministerio Público nos vamos a arreglar. Así con esa seguridad. Vas a ver cómo el cobrador va a ser berrinche, va a gritar, se va a enojar, sí, pero de ahí no va a pasar. Y en la vida te lo garantizo, va a volver a ir a tu casa. Y si llega a ir, de verdad llama una patrulla. Antes de que llegue la patrulla a tu puerta, el cobrador se habrá echado a correr. Siempre pasa. Siempre pasa. Ustedes muéstrense seguros, señoras y señores. ¿Tienen deudas? Sí. Entiendo que están sacados de onda, que están tristes, que no saben qué hacer, qué va a pasar. Pero la seguridad que van a lograr con la información que aquí les estamos dando les va a cambiar, de verdad, se los aseguro, la perspectiva de su situación. Van a poder entenderla mucho mejor y la van a poder resolver. De eso se trata, de que se pueda resolver. Entonces no pasa nada, Jessy. Tú tranquila y ellos nerviosos. A mi amiga Eva Espín, ya te pasamos nuestros datos, Eva. De todas formas, encuentra nuestros datos de contacto en nuestra página web y también aquí en este muro de Facebook o en Twitter. Ahí están nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar. Y si no, al rato, a alguno de los communities les pondrá aquí también el enlace para que lleguen directo a toda esta información y nos puedan llamar. A Jessy dice, los cobradores piden información sobre ella, los vecinos, ayuda. No pasa nada, Jessy. Digo, entiendo, estás asustada. No pasa nada. Tú tranquila. Ah, pues aquí nos pone, ok, gracias, se queda más tranquila. Buenísimo, mi estimada Jessy. Tú tranquila, no pasa nada. Tú no debes. En tu caso no pasa nada. Aide de Gutiérrez, saludos. Fausto Chávez, hola y adiós, porque ya se acabó el programa. Ya nos vamos. Aide Gutiérrez, rápido. Cuando has tenido un adeudo y te suben al buró, ¿cómo lo puedes arreglar? Pagando. La única forma realmente segura, 100% efectiva, de que puedan modificar su calificación en el buró de crédito de mala a buena, es pagando sus deudas. Nada de que pagando una cantidad lo vamos a borrar así mágicamente, eso no funciona. Nada de que si te espera 6 años se elimina, puede llegar a suceder, pero esos 6 años comienzan a correr a partir de que el acreedor deje de actualizar esa información. Tenemos casos con más de 20 años con ese problema, para que te hagas una idea. Y además, si venden la deuda o la demandan, aunque ya no aparezca en el buró, va a volver a aparecer. Y mucho peor. Una deuda vendida es una de las peores calificaciones que puedes tener. La peor es que te demanden o que se haya efectuado algún fraude. Y también eso podría llegar a detectarse y aparecer nuevamente en tu historial crediticio, aunque se haya eliminado antes. Entonces, la única forma, Aide, de que se arregle tu problema es pagando. Negociando la deuda, buscando la forma de pagar menos dinero, pero que se pague. Solamente así. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por tus saludos. Saludos al bellísimo estado de Chiapas y, por supuesto, a toda la República Mexicana. A nuestros amigos en Centro y Sudamérica, por cierto. Mañana vamos a estar en Chile. Voy a estar por allá. Tengo unos asuntos de trabajo que atender. Voy a hablar con algunos abogados de allá de Santiago de Chile. Queremos tener una oficina de defensa del deudor en ese bellísimo país. Así que estaré por allá hasta el día 30 de octubre. Posiblemente por esta razón el próximo jueves no tengamos programa de radio. Voy a hacer todo lo posible, porque necesitamos cuestiones técnicas para poderlo llevar a cabo. Voy a hacer todo lo posible por realizar este programa el jueves a las 9 de la noche desde Chile, desde Santiago. Pero si no es así, pues podrán escuchar una repetición durante el horario que se iba a pasar este programa. Ya les avisaremos en su oportunidad. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí nos vamos. Pasen una excelente tarde. Muy buen provecho si no han comido. Y si ya comieron, también buen provecho. Y por aquí trataremos de escucharnos próximo jueves, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.